Yeah. Tongo etana kapona moto nyoso alamuka. Alanda ide azwaki e ide nde asika ye. Kozwa ezali pona yo pona yepe. Sali mwana sakombe popota mama yele tambolo tuna kama kambo e betanda konanda konde bafungoli oye senga ko senga oba pesa yo na bankumu ya mboka e yo awe yo yo kolisa mayele mayo e awe yo yo lukaka e bonara vise goluka lukaka e mwana mayo bonara vise goluka jo ide o poyo Cosa viste con un cajón? Moko ya kala kela kaka ina boite bo amona ka e bala sale linzeto zambalona menuje asu ya yeide asali kiti oyo awe yoyo kolisa mayele mayoye awe yoyo lukaka e ozona vise koluka e mwana mayo ozona vise koluka joko koyo zuwa ozona vise koluka e Cosa viste con Luca Joko? Cosa viste con Luca? Cosa viste con Luca Joko? Botswana solo es alita con tango eh. Bae pasuale lo mi solo cara cara pe pasanga kao. Oko ela nini chance ya kanango gao chena mefe Kakana zambe yo yo soki etango mateo kozua Sukana yo se kozua poye moka bimoneneo Oneka ki balaso miozua kite moniga e Luka li susu balaso mina moko opo yo sua o Korije pa error na yo ya kala onde osuye Kakana zambe yo yo soki etango mateo kozua Sukana yose kuzua poye mokabino nene o Nafia bana babali pasi na pasi oho Na moto kina yosala moke moke kino yosua Evite pa error na yo ya kala onde osuye Kakana zambe yo yoso kietanga mateo kuzua Sukana yose kuzua poye mokabino nene o Base kaka nikel tangwa zanga kambongo e Apanda kafina e na koteka kamundele Lelo akoma na mosolo base kakaye Patikali na soni o Zambe yo yo soki etanga mateo kozua Sukana yo se kozua poye moka limonene o tukana yo se kozua Oluka ye ye okoluka tuka se kozua Ata basa bote yo ya ya ye Soki etanga mayo kozua Oluka ye ye ye okoluka tuka se kozua Yolele yoleli mama Yolele yo manga ye Oluka ye ye ye okoluka tuka se kozua Oh, yeah, yeah, yeah.